Ten paciencia, amor mío, y duérmete. Queda tranquilo. Ay, ¿con qué te embaucaré? ¿Con qué te sobornaré? ¿Cómo calmarte? ¿Cómo contenerte en los estrechos límites de mi corazón sin que desde resucite? ¿Cómo apaciguarte en el torbellino de mi sobresalto sin que te subleves y me hiera? ¿Cómo abrevarte sin que mis sueños se aneguen en el torrente desatado del deseo? ¿Cómo haré para que no te precipite indefenso y aterido al desastre, sino que permanezcas en mí, promesa silenciosa, emoción quieta, secreto enamorado, garantía de lo que alguna vez será? ¿Serás posible tú, amor, amor mío?